Vamos a saludarlo, vamos a darle los buenos días, la bienvenida al médico veterinario, al doctor César Pico, que es el titular de Biotécnicas Argentinas. Buen día, César, ¿cómo estás? Buenos días, Isabel, ¿cómo están todos? Bien, muy bien, muy bien, César. Bueno, temprano, pero te llamamos temprano porque sabemos que te levantás muy temprano, así que aprovechamos, ¿no? Sí, a veces me levanto temprano. Bueno, hoy... Hago un esfuercito. Bueno, hoy te tocó, hoy te levantaste temprano. Bueno, César, muchas gracias por atendernos y por darnos este tiempo. Bueno, como decíamos, titular de Biotécnicas Argentinas, médico veterinario con un máster en nutrición y producción animal. Y bueno, César, un poco para hablar de lo que es Biotécnicas Argentinas, es una empresa que está radicada aquí en Tandil, pero que bueno, también tiene una fábrica en Bahía Blanca. Contanos un poquito qué es Biotécnicas. Bueno, Biotécnicas es una empresa que nació dando asesoramiento. Como veterinario di asesoramiento desde hace mucha cantidad de años y después nos juntamos unos cuantos profesionales a poder hacer una buena estructura para el desarrollo de los productores. Y para sostener esto hubo que armar varias fábricas para poder proveer de los productos en la calidad y cantidad que necesitaban los productores. Uh-huh. Es por ello que se fueron haciendo las fabriquitas que se necesitaban, uh-huh. y se hizo una en el parque industrial de Tandil, de premezclas vitamínico-minerales, de cerdos, aves, de peces, de todo, se distribuye uh-huh. a todo el país. Después se hizo otra fábrica de pequeños animales, no de caninos todavía, tenemos una distribución de caninos, pero lo que se ha hecho es de peces, alimentos en escamas y de otros peces mayores. Ajá. Y de pájaros. Uh-huh. Después, por supuesto, la parte mayor de aves está en la planta 1, que son las premezclas que se hacen con asesoramiento para parrilleros y ponedoras. Claro, claro. Después hay otra planta, que es la 3, que es de alimentos balanceados y concentrados proteicos para todas las especies. Pero sobre todo hay unos concentrados proteicos especiales que se acomodan a todo, son dos o tres concentrados que hacen una alimentación práctica y económica para el desarrollo de la recría y los destetes claro. precoces en los campos de cría y engordes muy buenos. Uh-huh. Y después hay otra fábrica en Bahía Blanca que es de premezcla para poder llegar con buenos precios y rápido a la Patagonia. Ajá. Y hay otros lugares que son dos lugares más de Biotécnicas que son todos comerciales con asesoramiento, que es en América y en Navarro. En América y en Navarro. Y luego también tienen distribuidores en otros puntos del país. También. Después los distribuidores claro. sí están por todos lados. Uh-huh. Algunos hay en Córdoba, algunos hay en Neuquén, uh-huh. otros en Chubut, en Tucumán también. Uh-huh. Son muchos años de crecimiento sostenido, César. Sí, es... Yo es lo ¿cuánto único tiempo? Que he hecho, ¿cuántos años llevan ya? Desde que empecé con este tipo de trabajo, uh-huh. empecé en el año 95 y la empresa se creó en el año 2003. Uh-huh. Bien, bien. Y tienen una amplia gama de productos. Sí, realmente es una amplia gama de productos. Son 350 claro, productos claro. y hay como 150 productos. Es la empresa de nutrición del país que más productos tiene. Sí, no es la más grande, pero es la que más productos tiene. Claro, tiene una paleta de productos. Sí, y es casi la que más productos registrados en el SENASA tiene también. Que eso también lleva mucho trabajo, mucho tiempo, ¿no? Registrar en SENASA. Sí, eso ha llevado 15 años de trabajo. Sí, y además sí. hay muchas marcas registradas, claro. o sea, la empresa tiene mucho capital. En trabajo son 47 personas trabajando uh-huh. en mucha cantidad de temas sí. y la plata de la empresa se reinvierte en trabajo sólido para sostener una buena asistencia a los productores. Uh-huh. Recordemos César, decime. Sí, Isabel. Que recordemos que hay tres fábricas aquí en el Parque Industrial de Tandil. Sí, uh-huh. sí, es el lugar de máximo desarrollo. Tandil es donde nació y... después fue inmediatamente Bahía Blanca, que ahí estuvo mi papá sosteniendo esa uh-huh. sucursal y todavía está. Uh-huh. Y bueno, pero Tandil sí es donde se le dio toda la inversión y todo todos los recursos están en Tandil, todo puesto en Tandil. Por eso acá es donde se da la mayor cantidad de mano de obra, donde se trata de hacer hincapié en eso, ¿no? De ayudar lo que más se pueda a la ciudad. Uh-huh. Pero es porque estamos acá. Uh-huh. César, justamente vos tenés una amplia experiencia en lo que es la nutrición. Contame un poquito cómo ves el tema con respecto a lo que es bovinos. Bueno, como el país tiene condiciones naturales, el bovino viene en crecimiento en el país. Uh-huh. Y más que tenemos, si nosotros contamos que tenemos 100 millones de hectáreas en el mundo para agricultura, que esto es un tema que me estaba comentando Ivo, que es otro de los asesores que está acá, ¿no? Que estábamos charlando, y tenemos 500 millones de hectáreas que se pueden destinar a producción animal. Dentro de esas 500 millones de hectáreas que hay en el mundo para producción animal, que son muchos más de las que hay para agricultura, La Argentina tiene las hectáreas para producción animal mejores todavía. Sí. Son de ese grupo de las mejores hectáreas de producción animal, de esos millones que hay en el mundo. Todo dice que en el mundo va a continuar la producción animal en crecimiento, porque hace falta las proteínas para alimentar a la gente. Y más, Argentina tiene el doble de posibilidades que el resto del promedio del mundo, más del doble, por condiciones naturales y por condiciones de la gente también. Acá el productor agropecuario es un productor muy, muy, muy inquieto, muy avanzado, muy capaz. No sé, la gente que hay acá es capaz, la gente que produce es muy, muy capaz. Sí, efectivamente. Así que va a seguir la producción animal y va a seguir, por eso nosotros le apostamos en este rubro. Uh-huh, uh-huh. Bien, César, ustedes han lanzado un plan de nutrición porcinos. Contame, es un plan integral. Contame de qué se trata, porque también es un negocio que viene en crecimiento. Siempre tuvimos un plan porcino, pero siempre lo distribuíamos entre todos los técnicos y hacíamos un poquito todo. Ahora lo organizamos e invertimos en la parte porcinos más cantidad, porque, ajá, antes teníamos la tecnología, teníamos las fórmulas, sí, pero no estaba organizado. Ahora se hizo un plan, se organizó, se midió, se contrató un profesional encargado del tema, uno solo, se compraron vehículos, y entonces se incorporó una nueva planta en dentro de la fábrica de balanceado, se puso otra fábrica más dentro de la misma fábrica. Ajá. Para fabricar los mini pellets para los lechoncitos. Ajá. Entonces ya se armó la parte porcinos, que ahora la estamos promocionando, porque antes ya se había armado la de bovinos, la de bovino de cría, de engorde, de tambo, de avicultura, se armó hace muchos años, venimos bien armados en aves, parrilleros y ponedoras. Uh-huh. Ahora le toca a cerdos este año. Uh-huh. y a otras ramas más también. Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo lo ves también lo que es el negocio de porcinos y también un poco cómo está el productor? Así como nos decías que el productor argentino de bovinos tiene alta tecnología y realmente saben lo que están haciendo, ¿cómo ves la producción de porcinos? Y también está avanzada. Yo me acuerdo en el año 95 que fui siempre fanático de los cerdos. Uh-huh. Y queríamos trabajar, ya había muchos técnicos, había intervenido un poquito yo en la universidad para formar a alguien también, y se formaron unos técnicos muy interesantes que hoy son importantísimos en el país. Uh-huh. Lo que ha sacado la Universidad de Tandil siempre fue muy importante. Sí, sí. Hoy en todo el país se han formado un montón de técnicos que son de primera a nivel mundial y está preparado el país para un desarrollo grande. Yo me acuerdo que yo recorría el país en el año 95 y encontraba tres técnicos sobresalientes en porcinos. Uh-huh. Hoy encuentro con mayor capacidad, no sé, no los termino de contar, capaz que son mil, no sé, son mil y pico. Capaz que acá se hace una explosión del cerdo de 10 veces más y alcanzan los técnicos. Hay una cantidad buenísima de técnicos y los productores que invierten con la última tecnología que hay, ponen lo último. Es asombroso, ¿no? Lo que puede llegar a la Argentina cuando tiene condiciones. Es verdad. Al productor todavía el país, como está la justicia mal y está la estructura mal del país, nadie va a invertir ahora. Uh-huh. Pero bueno, estamos esperando que se ordene, el cerdo va a explotar, cuando se ordene el país y se ordene la parte política, que podrá ser en 1 o 2 años, uh-huh. esto explota. Uh-huh. Ajá. Sí, sí, es un negocio que se ve, bueno, teniendo además... te iba a preguntar también tu mirada sobre el proyecto de los criaderos, bueno, con todo el ciclo completo de los chinos que tienen aquí en el país, que se va a tratar ahora en el mes de noviembre, porque estuvo un tanto discutido. ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que eso se va a hacer, porque si tienen el maíz de mayor, de menor costo, el maíz y la soja de menor costo de producción de América, casi. Debemos ser en costo de producción, o estamos igual o estamos menor que Estados Unidos. Uh-huh. Puede ser igual que en costo de producción, y lógico que van a venir acá. No van a ir a producir cerdos de Estados Unidos, van a venir a Argentina. El resto de los países tiene costos mayores de producción. Hasta Brasil tiene costo mayor de producción de animal y de agricultura, por supuesto, porque es la agricultura la que sostiene a los cerdos. Sí, claro que van a venir acá, seguro. ¿Y crees que va a ser factible, digamos, que se va a aprobar? Porque viste que hay muchas miradas del tipo de ambientalistas y demás que están haciendo como fuerza en contra para esto. Bueno, depende cómo uno lo quiera mirar. Si lo querés mirar, ¿qué hacemos con la gente que tenemos que darle trabajo? Bueno, tenemos que poner empresas, no nos queda otra. Uh-huh. Tenemos que llamar a gente que nos ayude, que venga de afuera y que pongan uno y que nos contraten un poco más y tener a la gente con trabajo. Uh-huh. O sea, estamos en una carrera, en este momento estamos los que tenemos una empresa, estamos fijándonos a ver cómo hacemos para sostener o agrandar y poder contratar más gente, si el sentido... O sea, las empresas son buenas cuando tienen mucha gente trabajando. O sea, lo que estamos esperando es contratar gente. Lo que pasa es que, bueno, hay una estructura impositiva alta y hay una estructura institucional que está rota. Entonces, lógico que nadie va a invertir. Yo estoy tratando de invertir, incorporé muchos empleados ahora. Uh-huh. Pero lo incorporé con bajo riesgo mío. Claro. Pero no están las condiciones dadas. Yo creo que se van a dar las condiciones, se van a arreglar, la política se va a arreglar, pero va a venir sí una explosión. Donde se arregle hay una explosión de trabajo. Uh-huh. Si se mira mucho el ambiente, queda gente desocupada. Hay que hacer una cosa intermedia. Entonces hay que hacer que las empresas crezcan, que se haga una productividad grande, que es lo que va a salvar el país, porque el país tiene inflación porque no tiene producción. Porque sí. No entran dólares porque la gente no produce. Entonces está el país dormido, la gente está dormida, está durmiendo la gente, la Argentina está durmiendo. Ese es el tema. Uh-huh. La Argentina despierte va a haber trabajo para todos y se va a solucionar el problema este. Puede haber deflación también, porque hay inflación porque la gente no produce, lógico. Uh-huh. Pero va a venir un buen momento, esperemos que todo se arregle, estamos esperando. Tienes una mirada que nos trae esperanza, ¿eh? En lo que tiene que ver con lo productivo y sobre todo lo que tiene que ver con lo productivo en el sector agropecuario. Estamos hablando de cerdos, que es algo que falta todavía hacer tanto, ¿no? Y que hay tanta posibilidad. Si lo llegan a dejar al productor y le dan un poquito de rienda, le contratan toda la gente, no hay más desocupación. Déjenlo al productor agropecuario, le levanta el campo. La industria también levanta más rápido porque contrata más empleados. Uh-huh. Pero la iglesia... El productor tiene un poquito más de condiciones naturales para hacer, entonces puede levantar más rápido. La industria le cuesta porque compite con China, con Brasil, compite mucho, entonces le cuesta más levantar. Pero el productor agropecuario levanta, le dan un poquito de rienda, pero ¿qué pasa? Que le cuesta ideológicamente darle la rienda al productor acá en este país. Entonces ese es el problema. Pero cuando le den, solucionan todo el problema. Que empiecen a poner cerdos y por millones por todo el país. Sí. César, te agradecemos muchísimo el contacto y realmente una auspiciosa mirada la que tenés para todo el sector agropecuario, ¿eh? Muchísimas gracias por el contacto y seguramente vamos a estar charlando de otros temas en poquito tiempo. Encantado de ayudar a todo el sector agropecuario porque es mi vida está en esto y la vida de todos, de mi familia también, de la familia de mi señora, de mis padres, estamos todos en este sector. Yo directamente no tengo campo, pero estoy ayudando a todos los productores con la empresa. César, estamos ayudando todos los que trabajamos en biotécnica a la vez. Es verdad. Yo soy uno más, ¿no? Yo porque soy fanático, bueno, sí. Pienso para adelante y a veces hablo como yo solo, pero son todo el equipo que estamos a la par, y todos, la parte, desde la parte contable, la gente que está en la fábrica, los que están en productos, en desarrollo, trabajan todos igual y todos tienen ideas creativas muy, muy importantes para el país. Y le ponen también mucho corazón, como se dice, a esto. Sí, por eso están trabajando en la empresa, porque son gente destacada, por eso están. Bien, muchísimas gracias, César, que tengas una excelente jornada. Gracias a ustedes y los felicito por el programa. Muchas gracias. Un gran abrazo. Igualmente. Chau, chau.